país muy profundo, en medio del mundo, con mucha diversidad de la naturaleza, de las culturas. Tú ya conocías eso de Ecuador antes de llegar acá, ¿no es cierto? Sí, no mucho. Y bueno, cuéntanos un poco sobre tu formación en la fotografía. ¿Cuáles han sido tus estudios, tus experiencias, tu trabajo ahí? Mi camino de la fotografía empezó en 2010, cuando compraba mi primera cámara. ¿Ya? Y desde este tiempo, básicamente, todos estudios de la fotografía son por mi cuenta. ¿Eres autodidacta? Sí. Te has formado a ti misma, ¿no es cierto? Sí. Pero una de las primeras fotos que me tomaba fue seleccionada para finalista de Metro Photo Challenge en Suecia y fue exhibida. Esa fue una confirmación de que tú estabas haciendo un buen trabajo en la fotografía. Pero de ahí tu llegada al país, acá al Ecuador, como lo comentabas hace un momento, atraída un poco por lo llamativo del país, de la mitad del mundo, te ha llevado a realizar este proyecto de 9 colores del Ecuador. ¿Nos puedes comentar un poco sobre lo que se puede observar en esta exposición? Lo que puedo observar, me quisiera hablar sobre Ecuador con colores diferentes, con contrastes, hablar sobre emociones y relación entre la gente y naturaleza. Por esto como humanos, los colores tienen mucha influencia para cómo tú muestras la realidad, como sus emociones. Entonces, creo que puede ser interpretando en diferentes formas, porque a cada persona diferente color puede tener diferente respuesta. En el caso de esta exposición, ¿cómo encuentras los colores del Ecuador? ¿Están sintetizados en nueve colores? Sí, es un símbolo. Ajá. Porque hay 3 colores principios. ¿Ya? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, amarillo, rojo y azul. Con estos colores podemos tener todos otros. Entonces, si vamos a contar 3 veces a 3, vamos a tener 9. Y 9 es símbolo de humanitario. Sí. Esto es la otra mensaje de esta exposición. Y tú, para sacar estas fotografías, ¿te diste la vuelta al Ecuador? Desde la playa, los Andes, las montañas. Sí, exacto. De diferentes lugares. ¿Y tú nos presentas fotografías de la naturaleza, paisajes, o también ya parte de la sociedad, de la gente que habita aquí en el país? Más como la relación de sociedad en relación con la naturaleza. Sí. Por ejemplo, ¿nos podrías graficar alguna de las imágenes? Por ejemplo, fotografía principal con colores verdes, una mujer en granja de maíz. Ya. La historia de esta foto es que me estaba viviendo en montañas, en Illiniza, donde hay muchas fincas. ¿En los Illinizas? Sí. Ya, donde hay muchas fincas de flores. Entonces, un día me preguntaba a los trabajadores que trabajan allá si puedo tomar fotos de ellos. Ya. Ellos me dijeron que sí, toma ahora. Pero me dijeron que no voy a volver mañana. Por favor, ¿cuánto? ¿Cuándo? Es lo más confortable para tú tomar fotos. Y ellos me dijeron mañana por la tarde. Ya. Entonces me fui, regresaba mañana por la tarde. Y ellos fueron que tienen mucha alegría que quiero tomar fotos de ellos. Entonces fue muy fuerte conexión sobre la gente, la naturaleza, el momento. Y estas fotografías son sobre estos momentos. Ya. Como alguna situación te influye. Ajá. Y esa misma receptividad, esa recepción de los brazos abiertos que te acogió esta comunidad en los ilinistas, ¿también se replicó en los otros espacios donde sacaste las fotografías o fue difícil hacer fotografías en otros lugares? Depende. Ajá. Es un poco difícil, pero lo más importante es buscar el único momento. Uh-huh. Por ejemplo, cuando me fui a los ilinistas para subir la cima, yeah. Son todo día de camina. Todo el día caminando, ¿no? Sí, uh-huh. Y desde un día es solo una foto buena. Por ejemplo, esta exposición nos presenta 18 fotografías. Sí. De una selección, ¿de cuántas crees? De más que 100. ¿Más de 100? Ajá. Sí. ¿Y todo esto tú lo iniciaste desde que llegaste al país o estuviste trabajando en otros proyectos? Tengo dos más proyectos fotográficos, pero esto van a ser en próximas emisiones, ya. Yeah. Sí, son más, son sobre retratos. Sobre retratos. Uh-huh. Ajá. Y bueno, tú aquí en el país, ¿tu permanencia en el Ecuador está indefinida o tienes ya algunos planes? No, tengo cédula ecuatoriana, sí, uh-huh. Visa indefinitiva. De manera indefinida, sí. ¿No? Ajá. ¿Y tú seguirás aquí haciendo fotografías en el país? Haciendo proyectos con el caso de la foto, como es 9 colores del Ecuador. Sí. Quisiera que tú nos comentes un poco sobre tus impresiones que te ha llevado el Ecuador en estos años. Estás desde el inicio, desde el 2014 hasta la fecha. No sé, ¿qué te ha parecido la cultura ecuatoriana? La impresión es muy positiva. Creo que la gente, en comparación de mi país, de Polonia o... Uh-huh. También estaba viviendo en Suecia, en Gran Bretaña. La gente son más abiertos y también la gente tiene mucha alegría de vivir y le gustan compartir. Y qué es diferente es, por ejemplo, en Europa la gente puede ser tolerante, amable, pero es un poco más formal. Más formal. Creo que aquí es más del dentro. Uh-huh. La gente son más interesado quién tú eres, qué tú haces, cómo tú muestras su país. Entonces creo que todas estas emociones son más del dentro. Uh-huh. Y también con esta exposición me quisiera mostrar mi impresión uh-huh. al país cuando fueron a otra cultura, porque mi muestra es nueva en comparación con la gente que vive aquí. ¿Nunca antes había expuesto estas fotografías? Ah, no, es la primera vez. Exposición. Ajá. Sí. ¿Y planeas, no sé, tal vez llevarlas a Polonia, a otros lugares del país, aquí mismo en Ecuador? A Polonia sí puede ser posible, pero en este año en Colombia. ¿A Colombia? Exhibir, sí. Sí, perfecto. Y no sé, al público me gustaría, le imagino que le gustaría conocer si tú tienes algún blog, alguna página web donde presentas sí. tus imágenes. Sí, si no tienen la oportunidad de venir acá al museo. Ah, ya. Tengo una página web. Ajá. Se llama marianafotografi.com con... ¿Slash? Sí, ya. Al dentro. Y también me presento al fanpage, en Facebook a veces. Uh-huh. En fanpage, ¿cómo te encontramos? ¿Como Ana Tarchinska? No, como Mariana Fotografi. Mariana Fotografi. Sí, Mariana es mi pseudónimo artístico, porque creo que mi personalidad es más como Mariana. Y bueno, nosotros seguramente estamos difundiendo toda esta información para que ustedes asistan a esta sala alternativa a la inauguración de esta muestra, 9 colores del Ecuador. Será a las 18 horas de este jueves 4 de febrero en la sala alternativa. Esto está en la entrada de los museos de arte moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición se encontrará en este lugar hasta el 27 de febrero. La entrada es completamente gratuita.